8, 16. ¡Hey! Y 8, 24 y 8, 32. Estas son las cuentas que he sacado yo. Con tin, tin, tin. En un calcetín, tin, tin. Estaba el ratón, ton, ton. Se encontró Martín, tin, tin. Se bajó un botón, ton, ton. Oh.

¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Se lava la cara.